Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. En este momento, Expressive Radio FM presenta El éxito está en tu talento, con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El éxito está en tu talento. Su creatividad, espontaneidad y amistades en el sector empresarial lo inspiraron para tener El éxito está en tu talento. Un programa con un sello único y característico, donde en una plática amena reflexiona sobre temas aspiracionales, además de tener invitados que a través de sus experiencias fomentan la creatividad empresarial basados en casos de éxito. Esto es El éxito está en tu talento. Queda con ustedes Giovanni de la Paz. Bienvenidos. Días y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más del éxito está en tu talento. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, toda la gente que nos está escuchando. Muy buenas tardes, espero se encuentren de la mejor manera. Estamos comenzando un día más. Estamos ya a mitad de semana, de esta semana que regresamos de vacaciones. Muchos salimos, muchos no. Espero si saliste, pues tengas cuidado, porque recuerda que, pues como lo comentan en todos lados, en todos los medios de comunicación, pues hay que seguirnos cuidando porque este rollo sigue latente y seguimos en pandemia, aunque se escuche chistoso, se escuche como una novela de terror, una película de terror más bien, pues todavía estamos en esta pandemia que ha volteado el mundo de cabeza. Y pues estaban comentando que a expertos, que y es lógico obviamente, que pues obviamente va a estar otra oleada de contagiados con este tema del coronavirus. Yo creo que es importante que nos comenten todo esto, pero más importante que tengamos conciencia de lo que está sucediendo, porque pues al final ahorita ya el tema del semáforo verde en algunos lugares, semáforo naranja, etcétera, pues ayuda mucho a el tema de poder involucrarnos más en el trabajo, que la economía se esté activando de una manera exponencial, pero eso no implica que podamos hacer lo que estamos haciendo. La verdad es que es complicado todo este tema, pero pues está ahí, no está latente. Entonces, pues esto no se va a acabar nada más porque pongan un semáforo de algún color y podamos salir a la calle y listo. Aquí lo importante es que sigamos aislándonos, sigamos cuidándonos, porque si no, pues esto se va a convertir nuevamente en otro caos que ya hemos vivido y ya hemos visto. Así que, pues bueno, si saliste, espero que te hayas cuidado, espero que hayas tenido conciencia, poder regresar a casita de una manera pues tranquila, seguir trabajando y seguir pensando en los demás, porque pues gracias a que estamos ahorita con estos semáforos en algunos estados ya en verde, otros en otros colores, como lo comenté, pues estamos trabajando, estamos haciendo diferentes cosas. Y pues también espero que te la hayas pasado de una manera espectacular, si saliste con tu familia, espero que hayas disfrutado, te hayas desconectado un poquito de todo este rollo del trabajo, de las presiones, del estrés, porque también es importante el tema de salir de vacaciones. Yo creo que es un desconecte, así como que desconectas el cable de la corriente y luego lo vuelves a conectar, ¿no? Porque pues creo que es básico, ¿no? El tema de darte un stop en tu vida para que otra vez podamos reiniciar o hacer un restart en todo lo que tenemos que hacer, pero sobre todo en la chamba, ¿no? Que también es bien importante. Yo sé que es indispensable, que a veces somos bien workaholics, muchas personas, y pues no podemos dejar de trabajar, todo el tiempo estamos pensando, y si no hacemos algo en un día, si no estamos produciendo de cierta manera en un día, pues nos sentimos como pues que no somos competentes, o no sé, o sea, de repente llegan pensamientos negativos a tu mente, y se los digo por experiencia, ¿eh? La verdad es que eso que les estoy comentando es algo que a mí me pasa o me ha pasado, que de repente cuando no trabajo un día o de repente cuando se traban las cosas una semana, me siento de una manera, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Qué es lo que pasó con los proyectos? X, Y y Z, cosas, pensamientos que nos pasan por la mente y a veces no sabemos deducir o no sabemos cómo controlarlos o manejarlos, más bien. Esa es la palabra correcta, manejar nuestras emociones, ¿no? Manejar nuestros pensamientos es muy complicado porque no sabemos realmente de qué manera sustituirlos o de qué manera enfrentarlos. Y sobre eso, pues darle una solución a las cosas, ¿no? O simplemente desecharlos de nuestra vida para poder seguir adelante y que las cosas que puedan llegar sean cosas positivas y proyectos nuevos, etcétera. Pero todo es cuestión de seguir enfocados, ¿no? En lo que estamos haciendo. Si estás haciendo lo correcto, estás enfocado en tu chamba, en lo que te gusta, en tu pasión, y de repente las cosas no se están dando como tú quisieras, pues bueno, tal vez es parte del proceso que tienes que vivir para poder alcanzar esa meta o ese objetivo que estás buscando, que es parte de la vida. Pero sí es importante que tú te mantengas firme en lo que estás haciendo. Justamente hace un ratito estuve escuchando en redes sociales un video que me llamó mucho la atención, que hablaba del tema de estar motivado y ser disciplinado, ¿no? Que son dos palabras muy distintas. ¿Y qué diferencia hay entre estar motivado y ser disciplinado? Pues es una diferencia abismal. O sea, cuando estás motivado, vamos a poner un ejemplo, vamos a ir al gimnasio, nos ponemos una meta o un objetivo de ir a entrenar o ir al gimnasio, cualquier deporte que te guste. Entonces te motivas, ¿no? Estás motivado, ¿por qué? Pues porque vas a iniciar, te acabas de comprar tus suplementos, te compraste ropa deportiva, lo tienes en mente claro, ¿no? Entonces estás motivado, esta pila que se recarga al 100%, así literal como la pila de tu teléfono, que la tienes recargada al 100%, así es la motivación. Entonces comienzas a ir a hacer ejercicio, ¿no? Te levantas, no sé, 7 de la mañana, vamos a poner un ejemplo, ¿no? 7 de la mañana y te vas a hacer ejercicio. Regresas y listo, haces tu comida y demás, etcétera, ¿no? Pero va a llegar un momento en que no todos los días son motivación y no son de color de rosa. O sea, no te va a motivar ni el suplemento, ni la comida, ni el ropa deportiva que te compraste, ni nada de eso. Entonces, ahí es donde viene la disciplina. Cuando cambiamos ese chip de hacer las cosas solamente porque tenemos esta motivación al 100, que es la pila de la que les hablaba, cuando cambia esto, que cuando no tienes ganas, cuando estás de cierta forma en un momento malo, sin ganas de hacer ejercicio, o de repente tienes mucha flojera de levantarte e ir a hacer ejercicio, o ese día, un día anterior te dormiste a las 12 de una de la mañana trabajando, haciendo cosas, etcétera, y al día siguiente tienes que despertarte esa hora, porque si no lo haces, no vas a tener tiempo de ir a hacer tu actividad deportiva. Ahí es el momento donde entra la disciplina. Cuando logras dar ese pasito, ese gran paso más bien, de que ya no lo haces por motivación y se vuelve un hábito, en ese momento ya estás dando un paso gigantesco. Y esto que te estoy poniendo de ejemplo no solamente es para el gimnasio, es para todo. Hay que ser disciplinados para todo lo que hacemos. No es fácil, no, pero yo creo que si empezaste algo que tengas en mente, que en ese momento que venga a tu mente el por qué empezaste a hacer esto, ¿no? Y de ahí surge la motivación junto con la disciplina. Entonces hay que cambiar hábitos. Esto también es bien importante. Cambiar hábitos para poder transformar tu vida es bien importante y esto se vuelve una disciplina. Pero bueno, quería mencionarles esto que, ¿cómo se llama? Que me vino a la mente ahorita, que no es el tema que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos una charla que la verdad es que me parece súper padre. Ayer la vi en mi Instagram, en mi programa Ya Dije. Recuerden también que todos los martes a las 8 p.m. tengo una charla, por así decirlo, una plática, que es un programa que se llama Ya Dije. Y lo hago en mi Instagram. Mi Instagram es Giovanni de la Paz. Para toda la gente que me está escuchando, que no me siga, síganme para que escuchen este programa todos los martes con temas interesantísimos que desarrollamos ahí y pues lo compartimos con todos ustedes. Y tenemos, pues ayer les hablaba del tema de la inteligencia emocional y justamente surgieron varias cosas que me parecieron muy interesantes y quise compartirlas el día de hoy aquí en mi programa El Éxito Está en Tu Talento para todo el público, para toda la gente que me escucha aquí y no me escuchó ayer en Instagram Live, pues quise comenzar con esto que tenemos el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar con la charla, como todos los programas, primero vamos a ir un corte. ¿Para qué? Para que tú, en este momento que vayamos al corte comercial, primero te voy a poner buena música, que es lo más importante, para que te relajes, para que entres en un mood donde vamos a escuchar esta charla bien a gusto. Te pido que vayas y agarres una copa de vino, si es que te gusta el vino, un tecito, un café, la bebida que tú quieras, ponte cómodo, ponte tus chanclas, ponte tus pantuflas, ya terminamos el día. Si estás en tu casa, obviamente, si estás trabajando todavía, pues disfrútalo. Si estamos uno a uno ahí en tu casa, o perdón, en tu trabajo, o si estás en la oficina aún, te pido que te pongas de una manera relajada, de una manera introspectiva, para que puedas escuchar esta charla que tenemos el día de hoy. Y obviamente recuerden que en mi programa siempre tenemos excelente música electrónica para todos ustedes, para tus sentidos, para que te pongas y te conectes contigo mismo y podamos escuchar este podcast o esta charla de una manera adecuada. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro primer corte comercial, y en este primer corte quiero dejarlos con una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, tiene unos beats increíbles. DJ, este DJ es la verdad para mí muy bueno, tiene música espectacular. Esa es la verdad. La canción se llama Your Little Beauty y la canta Fisher, y la van a escuchar aquí en expressiveradiofm.com. Vamos a ir un corte, los dejo con esta canción y regresamos con el podcast aquí en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. Regresamos. Están escuchando El éxito está en tu talento, con Giovanni de la Paz. No tardamos, no te desconectes. Enseguida regresamos. Santé, salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. Ya estamos de regreso en El éxito está en tu talento, con Giovanni de la Paz. Continuamos. Amigas y amigos, regresamos del corte comercial y nuevamente estamos totalmente en vivo transmitiendo aquí desde la mejor estación del mundo, obviamente, expressiveradiofm.com. A toda la gente que está conectada, les mando un abrazo, les mando un beso. Espero les haya gustado esta canción de Fisher. A mí en lo particular me gusta mucho, es una canción que me pone de buenas. Me pone en un mood listo para poder escuchar una buena charla, para que podamos ponernos positivos, que es lo más importante el día de hoy. Pues bueno, recuerden que en mi programa tenemos muy buena música electrónica seleccionada especialmente para ti que me estás escuchando, para que nos la pasemos increíble y obviamente conozcas un poquito más de toda esta gran música que a mí en lo particular me pone de buenas. Pues bueno, quiero mencionarles quiénes son nuestros patrocinadores. Eso es muy importante, ya que pues gracias a ellos tenemos pues toda la plataforma siempre al 100 y siempre están presentes. Eso es bien importante que sepan. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestros patrocinadores, que son Challenge Motors, mecánica en general de autos premium y autos sedán, además de hojalatería, pintura, perdón. Eso es bueno que vean que estamos en vivo. Se mató un pedacito de papa por ahí y bueno, surgió la tosecilla, ¿eh? Este cuate ya tiene coronavirus, ¿qué le pasó? Ja. Pero bueno, continuamos ahí con nuestro patrocinador Challenge Motors, mecánica en general de autos premium y autos sedán, además de hojalatería y pintura, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, modificación, o sea, tu carro queda tuneado perfectamente, venta de refacciones originales, restauración de autos clásicos, promociones y mucho más. Ven con nosotros y agenda tu cita en calle 2, número 11, fraccionamiento Alce Blanco en Naucalpan, Estado de México. Teléfono y WhatsApp es el 5514-497615. Ahí están nuestros patrocinadores Challenge Motors. Y continuamos con Santé Salud Natural. En Santé sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energía que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad de té. Y obviamente nos encontramos en Avenida Central número 10, Avenida entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Así es que si nos estás escuchando en Campeche, Ciudad del Carmen, no te puedes perder de Santé Salud Natural. Les dejo su teléfono, es 938-14-15078. Lo repito, 938-141-5078. Y también continuamos con Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes, mejora tu vida, aprendes técnicas para manejar estrés y respirar, y obviamente a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel, no necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom, como tú prefieras. Informes al WhatsApp, que es 938-385-1122. Lo repito, 938-385-1122, o en la página de Facebook, que es Síntesis Ciudad del Carmen. Ahí está, muchas gracias, amigos. Pues bueno, ahí están nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, pues, están presentes siempre y obviamente son gran parte de la familia Expressive Radio FM. Les pedimos también a todos ellos que, pues, la verdad es que más bien pedirles, agradecerles, porque están presentes siempre con nosotros y pues ayudan a que esta plataforma se mantenga siempre estable. Así que bueno, vamos a comenzar con la charla que tenemos el día de hoy. Quiero hablarles de algo que desarrollé y que justamente les decía ayer en el live que tuve en Instagram. Para toda la gente que se lo perdió, lo tuvimos en Instagram Live. Hablamos de la inteligencia emocional. ¿Cómo funciona la inteligencia emocional en tu vida cotidiana? Es un factor decisivo para el éxito o el fracaso. Y a veces nos preguntamos, ¿a poco sí nuestras emociones pueden llegar a tener esta repercusión positiva o negativa? Pues sí, déjame decirte que sí. La verdad es que las emociones, todo lo que nos llega a nuestra mente, todo lo que sucede a través de nuestro corazón y nuestra mente, pues hace que tomemos decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas, decisiones que no sabemos si lo serán o no, o sea, me refiero a buenas o malas, decisiones apresuradas, impulsivas, pero todo depende de una emoción. Fíjense bien, vamos a meternos a este tema que es la emoción, y quiero primero decirles o mencionarles qué es la inteligencia emocional. Y bueno, la inteligencia emocional son capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Las emociones juegan un papel vital en nuestra vida. Eso prácticamente es la inteligencia emocional, no son las capacidades y habilidades psicológicas. ¿A qué me refiero con esto o a qué nos referimos con esta descripción de la inteligencia emocional? Pues sí, son las capacidades y habilidades psicológicas que tengamos cada uno de nosotros para poder responder y para poder tomar decisión y entender el por qué nos está sucediendo eso, el por qué tenemos ese pensamiento y de qué forma lo vamos a analizar, lo vamos a discernir y vamos a actuar sobre esta sensación o este sentimiento. Por eso es que creo que es importante mencionarlo, porque a veces nos hemos preguntado o nos han dicho qué es la inteligencia emocional o cómo funciona. Muchas veces te la plantean o nos la planteamos de una manera empática hacia las demás personas, pero también con nosotros. Es muy importante saber que tenemos que tener esa inteligencia emocional primero con nosotros para poder tener a su vez esta inteligencia emocional para con otras personas, porque en el momento que nosotros nos hacemos responsables de nuestros sentimientos, nuestras emociones, y sobre esa responsabilidad que tengamos, tomamos decisiones adecuadas y acertadas, automáticamente nos volvemos más empáticos con las demás personas, porque nos estamos poniendo en los zapatos del que está enfrente de nosotros y nos damos cuenta que probablemente lo que él quiso decir de una manera enojado o feliz, tal vez no era lo que en ese momento tendría que haber salido de una manera adecuada de su boca. Porque a veces no conectamos los pensamientos con el corazón para que salgan estos pensamientos, perdón, para que salga esto de tu boca hacia las demás personas, que son pensamientos, pues, erróneos tal vez, o pensamientos pasajeros que en ese momento sentiste. Entonces, yo creo que primero, punto número uno es entender la inteligencia emocional para con nosotros, para contigo mismo, cómo manejar esta situación. Obviamente no somos expertos y sí recomiendo mucho. Algo que quiero mencionarles bien importante, que esto lo menciono siempre en mis podcasts, en mis charlas o en donde estoy de invitado para poder compartir con todos ustedes. Yo no soy psicólogo, yo soy coach de vida. ¿Qué diferencia hay entre un coach de vida y un psicólogo? Quiero que esto les quede muy claro porque está muy trillado el tabú del coach, como diciendo, ay, es que los coaches saben todo, viven felices, ya se sienten psicólogos, tratan de mejorar la vida de las personas. Ojo, tratan de mejorar la vida de las personas, sí, eso es cierto. Punto número uno, que les decía que no somos psicólogos, no lo somos, no somos profesionales en psicología. Simplemente un coach de vida está certificado, está estudiado para poder generar preguntas o generar cuestiones a través de sus conocimientos para que la persona que está escuchando la plática con el coach pueda entender a través de sus preguntas o a través de sus vivencias el cómo poder resolver sus preguntas que tiene para tu persona. O sea, tú que me estás escuchando tienes muchas preguntas. A través de un coach lo que te va a ayudar es que va a ser poder encontrar preguntas necesarias para tu vida junto con las respuestas. Si no tienes respuestas a tus preguntas y necesitas a alguien más profesional, acude a un psicólogo, porque el psicólogo es una persona capacitada, estudiada en psicología, que te va a ayudar a encontrar todo lo que estás buscando que no has podido concretar, ¿ok? Esa es la diferencia entre un coach y un psicólogo. Entonces, en base a esto que les estoy diciendo, siempre les comento a todas las personas que me están escuchando, yo lo que hago es compartir mi pensamiento, compartir lo que me gusta escribir. Sobre esto, yo tengo en base a lo que he estudiado. Si no te sirve, deséchalo. ¡Pum! Deséchalo de tu vida y ¿sabes qué? Lo que dice Giovanni no me gusta, no me funciona, lo desecho de mi vida y punto. Pero si estoy sembrando una semilla positiva y estoy sumando algo a tu vida, ya ganamos. ¡Excelente! Eso es lo único que quiero compartirles. Siempre lo hago con la mejor intención, con la mejor actitud y siempre pensando en que pueda ayudarte alguna palabra, alguna frase o algún pensamiento que yo te pueda compartir. ¿Ok? Pues bueno, continuamos con la charla y bueno, si pensamos en nuestras emociones, en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta en que muchas veces, o casi todas las veces, son las decisiones de nuestra vida. ¡Qué loco esto!, ¿no? Hay que ponernos a pensar un poquito en nuestras emociones, en nuestra vida. Piensa un poquito, quiero que analices un poco qué pasa por tu mente cuando tienes una emoción mala, buena, diferente, no tienes idea, pero analiza. Tienes una emoción, vamos a poner un ejemplo. Te acaban de dar el proyecto de tu vida. ¿Qué pasa por tu mente? Imagínate esa emoción que pasa por tu mente. Empiezas a pensar mil cosas, ¿no? ¿Cómo voy a ir vestido? ¿Qué buena onda voy a empezar mañana? Tengo miedo. Tal vez mañana tengo que visitar un cliente de este proyecto que acabo de cerrar y no sé qué hacer. Me da un poco de miedo, pero lo tengo que hacer. Pero sé que estoy preparado. Analiza las emociones que llegan a tu mente y estas emociones hacen que tomes decisiones en tu vida. Ahora vamos a poner un giro de 100, vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a pensar ahora en cosas negativas que nos pasan. De repente tú piensas que todo te sale mal, que de repente diste un paso hacia adelante y diste cuatro para atrás. Entonces, estas emociones también llegan a tu mente y estas decisiones automáticamente las vas a tomar, así sean buenas o malas, pero es lo que tu cerebro te está diciendo en ese momento. Por eso es que es bien importante que analicemos esta parte. Y algo que también quiero mencionar, nosotros somos energía propia y vibramos de una manera. Entonces, yo sí creo que no es imposible estar feliz todo el tiempo de tu vida, porque eso es mentira. La gente dice, ah, yo vivo feliz. No, mentira, eso es parte del show. Pero sí es una decisión estar feliz y se vuelve parte de la inteligencia emocional. Entonces, si tú quieres que te vaya bien en tu vida, trata de tener una vibración alta para que tus decisiones sean adecuadas. Y cuando te lleguen pensamientos negativos, automáticamente los puedas desechar de tu vida, de tu cerebro, y digas, esto no me pertenece. Yo no tengo que tener estos pensamientos negativos porque no me ayudan. Uno, como persona. Dos, psicológicamente. Y tres, para tomar una buena decisión. Cuando tenemos pensamientos negativos en la mente, pues automáticamente tomamos decisiones erróneas o decisiones no adecuadas. Por eso hay que ser frío y hay que entender que son emociones y son esta parte de cómo poder resolverlo. Por eso es que lo que les acabo de mencionar es algo que la verdad es que a mí me hizo pensar demasiado. Porque si pensamos en nuestras emociones, en nuestra vida diaria, es la realidad. Y nos damos cuenta que muchas veces tomamos decisiones sobre eso y ni siquiera nos ponemos a analizar que tenemos que ser inteligentes para nuestras emociones y tomar decisiones. Fíjense, una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Qué padre esto, ¿no? O sea, fíjense, les voy a comentar nuevamente esto. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. O sea, vamos a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque cuando somos emocionalmente inteligentes, automáticamente entendemos lo que pasa por nuestra mente, aunque no sepamos cuál es la respuesta correcta o cuál es el sentimiento correcto, pero ya le estamos dando un análisis a nuestras emociones y a su vez somos emocionalmente inteligentes para poder escuchar a la persona con la que estamos enfrente. ¿Qué pasa? Porque a veces la persona con la que estamos enfrente pues no entiende esto, ¿no? No es inteligente emocional. Entonces, tal vez te está comentando ahí de su esposa, de su novia, de su trabajo y que todo está mal y demás. Entonces, no te vuelves crítico negativo de esta persona o de los pensamientos de esta persona, sino más bien te vuelves empático y dices, bueno, tal vez esta persona no ha tenido un trabajo emocional en su cerebro para que pueda entender lo que está pasando por su mente y tratarlo de discernir de una manera correcta, de una manera diferente. Entonces nos volvemos menos críticos, pero esos críticos malos, ¿eh? No crean que críticos constructivos, o sea, críticos de, ay, no, este güey se la pasa hablando mal de su esposa, se la pasa hablando mal de su trabajo, qué gente tan negativa, cómo es posible. Y nos volvemos también, o sea, nos volvemos parte de este círculo vicioso de personas criticonas que no tenemos sentido del por qué lo hacemos, pero criticamos porque nos gusta el chisme, porque nos gusta opinar, y sin saber por qué estamos diciendo las cosas, simplemente es tu opinión que vino desde una emoción no adecuada, y eso es lo que te pasó por la mente de inicio, no analizaste tu sentimiento, no analizaste tu emoción, y salió pura basura de tu boca, que al final no te puedes dar cuenta, o más bien, no te das cuenta que si tú hablas por hablar, sin pensar el qué puede afectar o cómo puede afectar a la otra persona de manera negativa, no lo harías. Estoy seguro que si nosotros pensáramos un poquito cómo puede afectar de una manera negativa a la otra persona nuestras palabras, las pensaríamos tres veces, ¿eh? Porque estoy seguro que no te imaginas qué tanta repercusión puede tener tus palabras para con otra persona, porque en ese momento esa persona tal vez está vulnerable o está dispuesta a poder escuchar algo, lo que sea. Y lo que sea para esa persona puede ser un acierto o algo que ni siquiera se imagina que pueda afectarle tanto. Entonces está tan vulnerable que lo que primero escucha de cualquier persona se le hace verdad. Entonces cuida tus palabras, cuida tus sentimientos, cuida tus emociones, para que, estamos hablando de la persona que te está escuchando, ¿ok? Entonces, si tú puedes sembrar una semilla, vuelvo a lo mismo, si tú puedes sembrar una semilla positiva a través de tus palabras, con tus emociones, hazlo. Es muy importante esto. Entonces, vuélvete inteligente emocionalmente. Ahorita les voy a explicar el por qué es muy bueno ser inteligente emocionalmente y no nada más hablando con otra persona, para contigo, también para tu empresa, para tu equipo de trabajo, para ser un buen líder, para tener una buena actitud, para todo funciona. Pero a veces no entendemos cómo es o cómo tenemos que aplicar nuestra inteligencia emocional para con nosotros y para con los demás. Justamente ayer en el live que hice en Instagram mencionaba que muchas veces a nosotros nos imponen, o nuestra sociedad o nuestros padres o la familia, antepasados, etcétera, son karmas que venimos arrastrando, son maneras de vivir, maneras de ver las cosas, que automáticamente pensamos que así es la vida y así nos tocó vivir y así nos tocó pensar, pero no es que nosotros conscientemente lo hagamos, sino que es una inconsciencia, una manera inconsciente de pensar o de ver las cosas que lo vamos repitiendo. Entonces hay que romper ese patrón y hay que entender el que cada una de las personas tiene una vida por vivir, tiene una vida por hacer, tiene sueños diferentes, tiene metas diferentes, y hay que pensar y analizar el qué es lo que tenemos que hacer para poder lograrlo. Ahí viene de la mano también la inteligencia emocional, ¿no? El por qué tenemos que romper estos patrones que venimos arrastrando todos los días para poder alcanzar las cosas que realmente soñaste, las cosas que realmente te gustan. Si te gustaría vivir en otro lugar y no lo has hecho por miedo a lo que te digan o por miedo a ti, que no sabes ni qué onda, o por lo que sea. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? O de repente que quieres ser no sé, bailarín y no lo haces porque pues ya tienes una carrera y qué va a decir la gente o no te va a ir bien. Entonces, ¿qué es esos prejuicios? Entiende tus emociones, entiende lo que te diga tu corazón para que puedas tomar una buena decisión en tu vida. Así que bueno, vamos a ir a un corte rapidísimo para continuar con la charla o el podcast que tenemos el día de hoy. Y obviamente los voy a dejar con muy buena música para que sigamos en este mood. Salud para toda la gente que se está tomando un vinito, salud para toda la gente que se está tomando un café y salud por la vida, salud porque me estás escuchando, porque estás presente en el hoy y ahora y estás regalándome tu tiempo el día de hoy. Así que bueno, vamos a dejarlos con esta canción que se llama Flash Move, la canta Closer, que está buenísima. Pónganse a escucharla. Dedíquenle este tiempo a esta canción, conéctense con esta música espectacular y regresamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento a través de expressiveradiofm.com. Vamos a ir un corte y regresamos. Están escuchando El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. No tardamos, no te desconectes. Enseguida regresamos. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Ya estamos de regreso en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. Continuamos. Amigos, regresamos de este corte comercial. Espero que les haya gustado esta canción que les puse con la selección. Quiero mencionarles que cada programa hacemos una selección de música, pero pensando en que esta canción, esta música, estos beats puedan conectarte contigo y con la charla que tenemos el día de hoy. Porque justamente hoy estamos hablando de la inteligencia emocional y estas canciones justamente pensando en eso, ¿no? En que tu cerebro, en tu mente, se ponga en un estado neutral y que nos pongamos en un estado bien, en un estado, en una vibración correcta para que podamos entender la charla. Cada una de las palabras que yo comparto con ustedes, me gusta que la podamos conectar con nosotros mismos, que podamos entender cada una de las frases, cada una de las palabras y a su vez que podamos tener algo que nos sume. Eso es bien importante. Por eso es que a mí en lo particular me gusta mucho la música electrónica y me conecta, me hace un poquito olvidarme de las cosas negativas, conectarme con las positivas, y sé que cuando conectamos con las cosas positivas automáticamente pueden venir muchas más cosas positivas. Entonces, ¿por qué no? Si solamente tenemos el hoy y ahora y este presente, el en este momento donde estás, si estás en tu casa, si estás con tus papás, si estás en el carro, si estás con tu novio, si estás con tu esposa, con tu familia, con quien estés, solo es lo único que tienes, es el regalo más bonito que podemos tener, que es el presente, este momento, este preciso instante. Entonces disfrútalo, aprovéchalo, gózalo, no pienses en el pasado, no pienses en el futuro sin poder estar, no pienses en el futuro creándote esta masa o este modo de no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué viene para mí, no entiendo por qué no se me dan las cosas. No pienses en eso. Si estás trabajando, estás accionando, estás influyendo para que sucedan las cosas, van a suceder tarde o temprano. Hay que tener paciencia, hay que tener fe y hay que tener positividad en tu vida. Siempre hay que pensar positivo, porque si pensamos positivo, eso es lo que vamos a estar generando todo el tiempo. Cosas positivas, porque también es bien importante que si estamos negativos, también eso generamos. Incluso gente, momentos, espacios, vivencias, todo esto negativo que puede llegar a tu vida, mejor deséchalo. Trata de pensar cosas positivas, cosas buenas. Mañana será un gran día, me voy a levantar temprano, voy a ir a hacer ejercicio, después voy a hacer esto de trabajo, tengo pensado esto. Tal vez este proyecto que tengo en mente, a lo mejor mañana no se me dé o no sé si se dé, pero si se da o no, yo voy a seguir positivo para que esto suceda. O mañana voy a ver a mi familia, voy a estar con, no sé, vamos a pensar cosas positivas y agradecer. Pues bueno, continuamos con la charla de la inteligencia emocional y para hacer un feedback, una retroalimentación, comentamos primero qué es la inteligencia emocional. Ahí les di como algunos pensamientos de cómo es que pensamos y que esto que pensamos son nuestras emociones y nuestras emociones pues son decisiones también que tomamos en nuestra vida. Y también les comentaba cómo es una persona emocionalmente inteligente, que les comentaba también que es aquella persona que es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones para con los demás. Y vamos ahora con otra pregunta que quiero hacerles, que también la tengo aquí anotada, que es ¿cómo surgió la inteligencia emocional? Esta pregunta es muy buena porque pues yo me la pregunto y me la he hecho y la analizo pensando en cómo surgió, en qué momento decidieron que tenía que llamarse así o que decidieron las personas que lo analizaron o los psicólogos que pudieron entender esta parte y tomaron, pues, ¿saben qué? Se va a llamar inteligencia emocional. Yo no sé quién le puso, pero le acertó impresionante. Entonces, ¿cómo surgió? Pues, dicen que surgió, pues, obviamente, a través de tener una charla o tener estos sentimientos encontrados, estos sentimientos que te llegan a tu mente y que no los puedes canalizar. Y desde ese punto, pues, percibimos emociones, manejar las emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones. Desde ahí surge la inteligencia emocional. Se los voy a volver a repetir. Desde que percibimos las emociones, las manejamos, comprendemos estas emociones y las utilizamos. Ahí es de donde surge la inteligencia emocional. Que bueno, que al final no es sencillo, ¿no? Pero yo creo que es una forma de poder entender y trabajar y saber que es un día a día y no hay de otra. O sea, eso te va a surgir todo el tiempo y tienes que entender que si tú no tienes forma de ver las cosas desde este punto de vista, pues obviamente no lo vas a comprender de esta forma y vas a actuar de una manera diferente con tus emociones. Así que hay dos formas de inteligencia emocional. Inteligencia interpersonal, que esto es entender y comprender las emociones de las otras personas y tener la habilidad de relacionarte con el estado anímico de la otra persona. Fíjense, esto es bien padre, ¿no? Que es la inteligencia interpersonal. Es sencillo, así a resumidas cuentas, es entender y comprender las emociones de las otras personas y tener la habilidad de reaccionar al estado de ánimo de otro. Esto es la empatía. Vamos a redactarlo a la empatía, ¿no? Que a veces la empatía, nada más, hay que ser empáticos, claro, sí, hay que ser empáticos. Cuando te vuelves empático, pues puedes entender a la otra persona, sí, pero nada más es entender. También es, o sea, cómo reaccionar a los pensamientos, a las palabras de otra persona. Y esto es en todo momento, ¿eh? No creas que nada más cuando estás de buenas o cuando tienes ganas de hacerlo, es todo momento, porque todo el tiempo nos relacionamos con personas. Incluso en este momento te puedes estar relacionando con tu esposa, con tus hijos, no sé si vives con tu roomie, con quien sea, te estás relacionando. Y hay veces que no estás de acuerdo con lo que opina la otra persona y no por eso quiere decir que esté bien o esté mal la otra persona. Simplemente hay que entender, hay que reaccionar y hay que resolver. Por eso es tener la habilidad de esto, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, analízate. Es un momento de introspección cuando tenemos una inteligencia emocional adecuada. Es una introspección con nosotros. Yo sí pienso y creo que todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad. En tu vida, ¿ok? En tu metro cuadrado que te corresponde es tu responsabilidad. Entonces, tu responsabilidad también son tus emociones, son tus miedos, son tus decisiones y a su vez también lo que la gente pueda compartir contigo. Que no te afecte porque al final no sale de tu boca, sale de la boca de otra persona. Y los sentimientos, los pensamientos que salen de la boca de la persona con la que estás hablando es su responsabilidad, no la tuya. Yo siempre he dicho, no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. ¿Ok? ¿Cómo lo interpretamos? Y voy meramente a cuando tienes una plática con alguien y de repente puede ser una palabra ofensiva hacia ti. Eso es lo que ve él, no lo que tú ves. Si tú crees en ti, crees en tu persona, sabes quién eres, sabes qué intenciones tienes, si te sabes buena persona, pues si esa persona está diciendo eso sobre ti o de ti, tú tienes que ser más inteligente. Siempre tienes que ser inteligente emocionalmente. Y esto hace que des un giro de 180 grados impresionante y automáticamente te volviste una persona mucho más capaz y mucho más hábil mentalmente que esta persona con la que estás conviviendo. ¿Ok? Quiero decirles tres títulos o tres palabras que para mí son bien importantes y vamos a entrar meramente ahora con el tema empresarial, que también es bien importante, o el tema de trabajar en equipo. ¿Por qué la inteligencia emocional es importante cuando trabajamos en equipo o cuando estamos con un grupo de personas y no podemos entender el cómo es esta persona, el otro piensa de una forma, tú piensas de otra? Vamos a poner un ejemplo, tú tienes un equipo de trabajo o estás en un equipo de trabajo de 20 personas, no sé, y estas 20 personas no es que tu trabajo dependa de todos ellos para que obtengan un resultado, pero sí en un trabajo en equipo sí es importante que es como una máquina, ¿no? Es como una cadenita. si tu trabajo funciona bien, el de la otra persona también, el del otro también, pues se va haciendo una cadenita para poder llegar al resultado o a la meta que se impuso o se estableció, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia emocional para las empresas o para el equipo de trabajo? Primero, empatía, que justamente era lo que les estaba comentando, ¿no? Es la inteligencia interpersonal, ¿ok? Esta inteligencia interpersonal es bien importante para que pueda ser empático, que se los acabo de mencionar. Ahora vamos con la inteligencia intrapersonal y después entramos con otras palabras, con otros títulos, que es motivación y liderazgo. La inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, detenerlas en cuanto al momento de tener decisiones y ser capaz de regular las emociones según las situaciones. Se los voy a volver a leer. Inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, detenerlas en cuanto al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según las situaciones. ¿Qué me refiero con esto o a qué se refiere este texto con esto? Cuando nosotros estamos felices o estamos tristes, estos son momentos o etapas de nuestras emociones que son como muy extremo, ¿no? Cuando estamos muy molestos, podemos decir tonterías, podemos ofender, incluso podemos hacer acciones muy graves cuando estamos muy molestos. El cerebro nos llegan emociones terribles que no son parte de nosotros, son emociones malas, emociones del ego, viene ahí enojo, viene ira, vienen cosas que no son tuyas, que no es de tu persona. Eso viene fuera del amor, de tu entorno del amor, porque nosotros somos eso, somos unas personas en abundancia, y cuando se sale de tu entorno, pues automáticamente vienen cosas que no te funcionan o que no son parte de tu persona. Entonces trata de entender. Yo sé que no es fácil cuando estás encabronado, cuando estás enojado, que de repente te llegan emociones terribles y pensamientos terribles, y esto puede hacer que tomes una decisión terrible, y esta decisión terrible te va a tomar también a algo, acciones que son horribles y pueden terminar en cosas catastróficas. Entonces piénsalo muy bien. También cuando estás feliz es bien importante tomar decisiones adecuadas. Les voy a poner un ejemplo. A veces la felicidad nos hace tomar decisiones sin pensarlas, que eso también es la inteligencia intrapersonal. Entonces cuando estás muy muy feliz, trata de tranquilizar tu felicidad. No estoy diciendo que la apagues, sino analízala para que puedas tomar una decisión adecuada en cuanto a un gasto, por ejemplo. Estás en una plaza comercial, te voy a poner dos ejemplos. Estás en una plaza comercial y de repente vas caminando y te metes a una tienda y te da felicidad, porque también de eso se trata, las tiendas a eso se dedican, tienen el tema del visual merchandising, el aroma, todo este rollo que hacen que te envuelvan en un estado de marketing para que puedas comprar. Pero tú tienes que analizar también que es una emoción en ese momento, ¿no? Que te dijo, tengo que comprar, lo necesito, lo quiero, lo compro, ¿me explico? Entonces, analiza un poco si es real que lo necesitas para comprarlo en ese momento, o si es una emoción pasajera, que te hizo que tomaras esa decisión. Por eso hay que entender nuestras emociones para que podamos tomar decisiones. Ahí les puse dos ejemplos, que puede haber millones de ejemplos, pero les quise poner estos dos ejemplos para que podamos entender el cómo poder tomar decisiones en ambos casos, ¿no? Cuando estamos enojados o cuando estamos felices. Pero bueno, vamos ahora, que ya nos queda poquito tiempo, nos quedan dos minutitos, pero voy a terminar con empatía, motivación y liderazgo. ¿Por qué funcionan las empresas? Entrando directamente en la empatía, pues sí, te pones en los zapatos de la otra persona, que para que puedas entender, para que puedas discernir y para que puedas darle esta forma de comprensión a sus pensamientos, y automáticamente pues nos volvemos más comprensibles, ¿no? La motivación, pues claro, si nos motivamos todos los días a través de la inteligencia emocional, pues esta motivación puede ayudar a la persona con la que estás conviviendo a que se motive también y se vuelva una energía más positiva, una vibración más alta, y automáticamente las cosas pueden funcionar. Y el liderazgo, claro que es parte también de la inteligencia emocional. Un buen líder tuvo que ser bien liderado, y un buen líder es el que se pone en los zapatos de la otra persona para que pueda trabajar a la par de ella, aunque no le corresponda, aunque no tenga que hacer esa chamba, pero al final del día es parte del liderazgo el poder entender y saber qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas para que así se vuelva un equipo de trabajo muy bueno. Pues ya no tenemos tiempo, todavía tenía algunas cositas ahí que mencionarles. Ya estamos terminando el programa de hoy. Espero les haya gustado. Hablamos de la inteligencia emocional con tu persona y para con los demás y aplicarla a tu vida. Yo creo que piensa bien las cosas, analízalas para que puedas tomar decisiones correctas y podamos vibrar alto todos los días. Pues bueno, me despido el día de hoy. Terminamos un programa más del Éxito Está en Tu Talento aquí con Giovanni de la Paz. Este programa es especialmente hecho para ti, para que te conectes contigo mismo y para que podamos tener cosas positivas. Les recuerdo mis redes sociales, es en Instagram estoy como Giovanni de la Paz y en Facebook estoy como Paolo Giovanni Oficial. Sígueme para que te enteres de más cosas que tenemos por ahí. Me despido, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde, obviamente aquí por la mejor estación expressiveradiofm.com. Pues bueno, terminamos y los dejo con esta canción que me encanta, me pone de buenas y me pone a bailar, como siempre lo digo, pero está buenísima. Es de Tecnacia y se llama I Am Somebody. Disfrútala, gózala y pásala increíble. Que tengas una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Esto es todo por hoy en El Éxito Está en Tu Talento, con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El Éxito Está en Tu Talento. Tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche con Giovanni de la Paz en El Éxito Está en Tu Talento. Esto es posible solo aquí, en Expressive Radio FM. Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.